prácticamente nos están cogiendo radio que una noche nos encontramos por sorpresa esperando escuchar Rockstar. Y cuál fue nuestra grata sorpresa, que nos encontramos un programa de puta madre, World the Music, a esa gente guapa, demonio, Sample King, Japón, Fernandisco, larga vida al World the Music. Fernan Hombre, muchas gracias, chicos. Ay, son fantásticos. Esto no es nada, solo es el comienzo. Tenemos por delante un montón de vibration. MusicRadio77.com. Todos los viernes, de 10 a 12, una hora menos en Canarias, llega Fernandisco con el World Dance Music. La mejor música de baile de todo el planeta. Todo el planeta. World Dance Music. World Dance Music by Fernandisco. Turn the record over. I'm in love. rapidísimo. Larry Cole, lista de... mejores canciones de la temporada con... Mira que es buena, ¿eh? Tonight. bonita canción, qué ritmo y tiene un... We'll be right back. Ahí tenemos nada más y nada menos que la colaboración. Pelos de punta, Newbies. Estamos en el inicio de la segunda hora, estamos ya en la... Qué pedazo de canción, Love is the Healer de Donna Summer. Nueva canción de Mon, está fantástica. De maricón. Buenas tardes. Hola, ¿qué? ¿Usted me oye? Pues no me oye. Voy a volver a llamar a ver si... Sí, buenas tardes. Sí, hola, ¿qué? Buenas tardes. Mire, son ustedes de Wall Street, ¿no? Sí, dígame. Mire, vamos a ver, que estoy yo muy interesado en aprender inglés. ¿Es ahí? Sí, dígame. Dar ahí clases bien de precio y todo, ¿no? Y, joder, me parece dar un académico bueno, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues yo quisiera, pues bueno, pues informarme. Es que, joder, estoy muy ilusionado porque imagino yo con la cartera, la perona y tal, volviendo otra vez a clase. ¿Me podía informar? ¿Usted qué edad tiene, por favor? Joder, me da mucha vergüenza decirlo. Dígame, ¿es mayor de edad? Bastante. Yo no... Mire, mejor prefiero permanecer aquí en el antonimato absoluto y pasemos un corrido vedro de frente a la edad. Y bueno, pues si quieren me pueden hacer una prueba de inglés porque yo siempre me defendí muy bien con inglés. ¿Quieres hacerme una prueba? Joder, pues si se lo ha tomado mal. Buenas tardes. Sí, mire, vamos a ver, son ustedes los del 902-2021-22. ¿Los mismos? Sí, mire, vamos a ver, que es que he llamado antes a los del el Instituto de la Calle El Muro, Wall Street Institute, para lo de los cursos de inglés, y como ya no, o sea, que no se aclaraban, pues digo, pues, ¿qué coño voy a aprender yo inglés? Pues alguna profesional nativa, y como ustedes tienen tantos cursos, digo, pues me voy a apuntar a uno de ellos, porque me siento otra vez con ganas de volver a aprender cosas y ir a clase con la mochila perona y tal. ¿Tienen cursos así majetes? Pero aquí todo es a distancia, ¿eh? Bueno, yo a través de la distancia puedo amar, sentir, besar y también puedo aprender. Un momentito. Sí, gracias. A ver, quería recibir información de inglés. Sí, porque yo más o menos me defiendo. Por ejemplo, que un tío se me pone tonto, le digo, I'm going to cross your face, por ejemplo, te voy a cruzar la cara. Ya. ¿Sabes? O por ejemplo, to the bread and the wine, al pampanía, el vino, y cosas de esas. O por ejemplo, veo algo sorprendente y digo, I don't give credit, no doy crédito. Ya. Y me nota usted bien, ¿no?, con el inglés suelto. Pues yo no sé inglés, ya lo siento. Ya. O por ejemplo, eat a brown, cómete un marrón. Yo me siento como ese pájaro en la película Los Mingueros, así, dominando el English Pick English para guiris. Y digo yo, pues los del 2021-22, pues seguramente vendrán a tener algún curso bueno de inglés. ¿Cuánto vale? Bueno, yo no le podría indicar. Si quiere, le tomamos los datos y le informarán detalladamente un asesor de estudios. Ya, ¿y usted otros cursos así como fotomecánica, alquimia, cosas de esas no tiene? No, eso no tenemos. Ya, pero tiene muchas, por lo de curso de guitarra, con una guitarra que te dan, una guitarra española esta de tómbola. ¿Qué dan ustedes para tocar lo de Albeni? Cling, cling, cling, cling, cling, cling. Yo es que, de verdad, me siento con ganas de aprender, me siento otra vez joven, especial, futurista, y tengo una gana ya de volver a clase, aunque sea en casa. Yo voy, cojo, me monto mi pupitre, la pizarra, la mochila, la perona, la goma, me llevo el bocadillo de mortadela y tal. Sentirme joven otra vez en mi tiempo de estudiante. Es lo que yo quiero. Ya. A ver, un momentito, por favor. Gracias. Pues es lo mismo. To the bread and the white, al pan y al vino. Y así es como van las cosas y no hay más vuelta de hoja. O, por ejemplo, my ball has gone. Se me va la pelota también. What momentillo. Oh, shit, you little parrot, cágate el orito. Estoy hablando conmigo mismo. Bien, bueno, vamos a ver. ¿Quería entonces recibir información de los cursos? Sí, el de guitarra ese me encanta. Porque ya que digo, pues voy a aprender un poco de música, ya que no sé y tal. Y porque, hombre, yo cantar y tal, me crezco. Pero la guitarra que se quita lo demás. Yo agarro con mi guitarra mis 14 dedos en cada mano. Cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling. Por no decirle nada si me marco, por ejemplo, una sevillana. No me diga que se están riendo de mí. O por ejemplo, aquella sevillana tan disculpe, famosa... Disculpe, que me entraba otra llamada. Sí, vale, dígame. O aquella tan famosa que decía... era muy buena. A ver... Con la huelga de autobuses, se armaron grandes follones. A mí me cayó agujetas y sabañones. Mi prima que... Yo es que, pues imagínese si tengo guitarra y usted me enseña con el curso CCC Total Guitarra. Bien, bueno, pues yo si quiere le tomo los datos y en unos días le informarán del curso de todo el contenido. Vale, tome nota. A ver, dígame nombre y apellidos. ¿Demonio? ¿Nombre? Eso no creo que sea un nombre. Joder, que no. Yo voy por la calle a gente, demon. Bien, ¿los apellidos? WDM. ¿W? DM. Bien, ¿y el segundo apellido? WD. Bueno, C40. A ver, yo creo que estoy siendo seria, vamos, no sí, creo sí, que... no, claro. WMZ40 y demonio no creo que sea ningún nombre, ¿eh? Pues es así como se me conoce en el mundo entero. Con los pueblos cuando voy a hacer los bolos por ahí. Vale, vamos, vale, hombre, se ponen conmigo los chavalines locos. Y bueno, y ahora que saca un nuevo disco no le digo nada. Bien, dígame la dirección, por favor. Es Avenida. Sí. ¿De la Cueva? Sí. Sin número, SN. ¿De la Cueva? Sí. Bien, ¿la localidad? Desconocida. Bien, entonces creo que no podremos hacerle llegar ningún tipo de información. Uy, los de correo se la saben ni todas, ¿eh? Sí. Ah, vale. ¿Tiene código postal? El 06... ¿Sí? 666. Vale, bueno, pues en unos días le informarán detalladamente, ¿de acuerdo? Y me llegará, es que pues, me llega, yo de vez en cuando me voy al correo, al buzón, ¿no? Y me encuentro lo de Iberia Plus, la Travel Plan y cosas de esas. Y me también ustedes lo de los cursos. Sí. Porque, mire, imagínese, con la huelga de autobuses, se armaron grandes... Imagínese yo con guitarra. Sí. Una cosa... Un momentito, disculpe. ¿Un curso de claqueta no tienen? Un momentito. Que me quiero dedicar al cine. Joder, podrían dar también un Oscar al mejor claqueta. A ver, perdón, que le había retenido la llamada, que me entraba otra llamada, Sí, pues disculpe. Eso, que pues... No, ¿curso de conga de calipso no tienen? ¿Cómo? Curso para tocar las congas. ¿Cómo? Curso para tocar las congas. ¿Cómo? Curso para tocar las congas. ¿Cómo? Curso para tocar las congas. ¿Cómo? Curso para tocar las congas. No. Vale. Solo tenemos un curso de guitarra. Y va que chuta. Y no tenemos nada más. Vale, vale. Pues pues nada, pues muchísimas gracias. Sí. Y son ustedes muy amables. Es el 2021-22. Muy bien. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Adiós. Qué bueno es esto de sentirse otra vez joven y con ganas de volver a estudiar. La M con la A, más. La M con la E. Joder, los cuadernillos rubios estos. Nada más y nada menos que el Demon, con sus llamadas telefónicas, con su... Yo, man, what's up, Snake? Give me a call home, you're over here for a few hours. I fucking represent, bro. Peace. Yo, kid. What the fuck is you doing, man, huh? Huh? Talking to you, man. Open your hand, man. What the fuck is that in your hand, man? What? Huh? What the fuck? Hey, yo, come on. Come in. Come in. Oh, motherfucker. Come in. Yes, my shit. What? Get my shit. Get up. Watch. Yo, grab that nigga. Grab him. Come in. Come in. Move. So move. Yo, move. Ahí tenemos a Sample King ya en el comienzo de la última media hora del programa. Estamos ahora mismo en las 11:31 en Canarias. Una canción.